Proyecto Radio Mochila. Sonidos en viaje por Latinoamérica. Maracaibo, Zulia, Venezuela. Escuchas Bella Alegría 88.1. Con su lenidad te toca y te prende. Yo quiero cantar la gaita, una gaita maracucha. Porque la toca escucha este ritmo sabroso. Se determinó que la comunidad necesita más tiempo para atenderla, para que hablen todo, para que podamos escuchar a más partes, historias y eso. Y de ahí nace la Iguana Moda. Y bueno, es eso, de ir a hablar con la gente, ver cómo están las cosas en los barrios, caminar un poco con ellos. Bueno, no es lo mismo de aquí, una silla, un escritorio lo llama. No podemos decir que estamos con la comunidad cuando en realidad no estamos allá. A los Andes yo le brindo con toda espontaneidad. A partir de este momento, una iguana peso completo visita las comunidades. Para hablar del barrio o la urbanización donde vives. Para dar a conocerlo. No hay nada más zuliano que una iguana. Y si va en cuatro ruedas, llega a las comunidades por Fe y Alegría 88.1. Regresamos con nuestros compañeros de la Iguana Móvil a la parroquia Antonio Borja Romero. Adelante, compañeros. Así es, Will. Continuamos acá en la parroquia Antonio Borja Romero, específicamente en el barrio La Revancha. Esto está al lado del barrio Libertador y lo que es también el barrio Castellano Los Altos. A rendirle pleitesías a nuestra Virgen tan bella y el pueblo la acompaña a ella en esta fecha bendita. No arrancamos con el problema, sino describiendo un poco el lugar para que la gente nos escuche, sepa un poco cómo se fundó el barrio. Bueno, mira, ellos están en el barrio El Marite. Ah, pero ¿y por qué se llama El Marite? ¿Cuándo se fundó El Marite? Por darte un ejemplo cualquiera. Ay, qué feria tan candela, que vamos a... Luego entramos por segmento al tema de la educación y al tema de la salud. Ya en la última parte sí hablamos del problema a lo que fuimos. Y recordarle a la comunidad que hay un medio, bueno, por los que no hablan, por los que no tienen cómo llegar a un medio de comunicación. Estamos viendo que hay mucha basura en todo lo que es la parte aquí en todo el frente donde paran los autobuses de Curva de Mamón. ¿Hay enfermedades por estas circunstancias? Sí, ahorita hay mucha enfermedad sobre eso, la basura y el aseo tampoco pasa por aquí para recogerlo. Ahorita tenemos muchos problemas aquí en esta zona sobre el aseo, más que todo la enfermedad de los muchachos que contaminan, que si el dengue, que si la fiebre. Cuando la comunidad, bueno, protesta, pero vio una respuesta, vértale, para nosotros es el principal pago que recibimos. Nos venimos contentos, satisfechos y vértale, le dieron respuestas ahí. Se luchó ahí, a veces digo, bueno, luchamos pero lo conseguimos, yo digo, luchamos, sí. Hasta nos formamos parte de esa lucha. Formamos parte de esa lucha. No tirando piedras, no quemando caucho, no cerrando vías, pero sí aportando, digamos, ese granito de arena que nosotros podemos. Caliente, es cuando siento mi mente desbordante y alegría, cantando esta melodía. No todo es malo en el Zulia, no todo es malo en los barrios. No es solamente el estereotipo de que mira, el barrio... No, el barrio es igual a malandro, prostituta, huele pega, no. El barrio también es igual a actos culturales, gente que sueña, gente que cree, gente que está pensando en un mejor vivir. ¿Ves? Eso también es los barrios. Andamos y caminamos con la Iguana Móvil. Cayendo y corriendo en las comunidades. Esta es la hora. Las 8:28. en Radio Fe y Alegría. Hey, cantemos la gaita. Esta es la señal de Fe y Alegría 88.1. Con su lenidad te toca y te prende. Bueno, nosotros queremos tratar de motivar a otras radios a que hagan lo mismo, un trabajo para que la gente siga soñando, la gente siga soñando. Una producción del proyecto Radio Mochila con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.